No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Den un aplauso a la sangre de Jesús. Gracias por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre. Puedo estar diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. También.